Algunos teólogos sugieren que las personas no religiosas atentan contra la moral y la responsabilidad ética, mandato de una autoridad superior. Sin embargo, no somos evaluados después de la muerte por nuestras asociaciones religiosas, sino por nuestra conducta y nuestros valores. En el mundo del espíritu con el que me he familiarizado, somos medidos más por lo que hacemos por otros que por nosotros mismos. Si la actividad religiosa tradicional sirve a nuestros propósitos y nos provee el sustento espiritual, probablemente estemos motivados por la creencia en los mandamientos y quizás por el deseo de camaradería en la veneración y respeto. Las mismas atracciones son ciertas con personas que se unen a grupos metafísicos y obtienen satisfacción al seguir las ideas escritas en textos espirituales de personas con pensamientos y mentalidad similar. Aunque estas prácticas pueden confortar y edificar nuestro desarrollo espiritual, debemos reconocer que estos patrones no se ajustan a todos nosotros. Si no hay paz interior, no importa qué tipo de afiliación espiritual se tenga. El desprendimiento se eleva cuando nos alejamos de nuestra fuerza interior y nos hacemos a la idea de que estamos solos, sin una guía espiritual, sin alguien más arriba que nos escuche. Siento profundo respeto por aquellas personas que mantienen su fe en algo porque por mucho tiempo yo no tuve sólidos fundamentos espirituales, a pesar de mi búsqueda por conseguirlos. Hay ateos y agnósticos que asumen la posición de que dado que el conocimiento religioso o espiritual no se puede sustentar en evidencias naturales comprobables, es entonces inaceptable. Para los escépticos, la fe no es un conocimiento verdaderamente revelado. En cierta forma me identifico con esas personas porque yo fui uno de ellos. Mi fe en lo sucesivo comenzó lentamente, como resultado de mi participación con pacientes en las sesiones de hipnosis. Esta es una disciplina en la que creía profesionalmente desde antes de mis descubrimientos científicos. Sin embargo, mi conciencia espiritual también fue resultado de años de meditación personal e introspección con relación a esta investigación. La percepción espiritual debe ser una búsqueda personal, de lo contrario no tiene significado alguno. Somos influenciados enormemente por nuestra realidad inmediata y podemos actuar sobre esa realidad un paso a la vez sin la necesidad de ver muy lejos en la distancia. Incluso pasos en la dirección equivocada nos brinda la oportunidad de experimentar en los muchos caminos diseñados para enseñarnos. Para traer armonía al ser espiritual con nuestro ambiente físico, se nos da la libertad de elegir el ejercicio del libre albedrío en la búsqueda de las razones por las que existimos. En el camino de la vida debemos asumir responsabilidad por todas nuestras decisiones sin culpar a otros por los eventos de la vida que nos traen tristeza. Como ya lo mencionaba, para ser efectivos en nuestra misión, debemos ayudar a otros en sus caminos cada vez que sea posible. Ayudando a otros nos ayudamos a nosotros mismos. El deseo de ayudar a otros es inhibido cuando alimentamos nuestro individualismo al punto de ser completamente absorbidos por nosotros mismos. Sin embargo, ser un terrateniente en nuestra propia casa nos hace igualmente ineficaces como persona. No hemos recibido nuestros cuerpos por capricho de la naturaleza. Fue seleccionado por nosotros mismos con la ayuda de consejeros espirituales, después de haber observado otros cuerpos ofrecidos como alternativa y aceptado el que tenemos actualmente. Además, no somos víctimas de las circunstancias, estamos comprometidos con nuestro cuerpo para participar activamente en la vida y no como simples espectadores. No debemos perder la idea de que hemos aceptado un sagrado contrato de vida, lo que significa que los roles que jugamos en la Tierra son en realidad más grandes que nosotros mismos. Nuestra energía espiritual fue creada por una autoridad superior que podemos reconocer en nuestro estado actual de desarrollo. Por eso debemos enfocarnos en quiénes somos como persona para hallar ese fragmento de divinidad que reside en nuestro interior. Las únicas limitaciones que tenemos para nuestro conocimiento personal son aquellas que nosotros nos imponemos. Si los caminos espirituales de otros no son relevantes para nosotros, no significa que el patrón diseñado para nuestras necesidades sea inexistente. La razón de ser quienes somos es la gran verdad en la vida. Si una persona no puede encontrar un aspecto de esa verdad manifestada en ella, no será en el mismo lugar o circunstancia para otra. En esencia, estamos solos con nuestra alma y quienes se sienten solos no se han encontrado a sí mismos. El autodescubrimiento del alma está relacionado con la propia posesión. Captar nuestra esencia individual es como enamorarse, algo que mora dormido despierta en algún punto de nuestras vidas como resultado de un estímulo. Al comienzo, el alma coquetea con nosotros, tentándonos a ir más allá con placeres que solo son vistos desde una distancia. La atracción inicial del autodescubrimiento comienza con una caricia casi juguetona a la conciencia, por parte de nuestra mente subconsciente. A medida que la intensidad del anhelo de conocer completamente nuestro ser aumenta, somos arrastrados de manera irresistible a una conexión más íntima. Conocer nuestra alma se transforma en un matrimonio de fidelidad hacia nuestro ser. El aspecto fascinante del autodescubrimiento es que cuando escuchamos esa voz interior, la reconocemos instantáneamente basado en el producto de mi experiencia. He llegado a convencerme de que cada uno de nosotros en la Tierra tiene su propio guía espiritual, quien habla a nuestra mente interior si somos receptivos. Mientras que algunos guías son alcanzados más fácilmente que otros, todos tenemos la habilidad de llamarles y ser escuchados por ellos. No hay accidentes en la vida, aunque a veces nos confundimos con lo que percibimos como coincidencia. Esta es la filosofía que trabaja contra los pensamientos del orden espiritual y nos hace fácil sentir que no tenemos control sobre nuestras vidas y que no contamos porque nada de lo que hagamos importa realmente. Creer en la coincidencia de los eventos influye negativamente en nuestra forma de reaccionar ante las situaciones y nos aleja de la búsqueda de explicaciones a las mismas. Poseer este tipo de visión fatalista en la vida y decir es la voluntad de Dios o incluso es mi karma contribuye a una inactividad y falta de propósito en la vida. Aquello que es importante en la vida viene en pequeños pedazos o grandes trozos, todo a la vez. Nuestra conciencia puede llevarnos más allá de lo que creemos que es nuestro destino original. El karma es la puesta en acción de esas condiciones en nuestro camino para fomentar el aprendizaje. El concepto de un origen orquestando todo esto no debe ser pretencioso. La exterioridad espiritual espera una reunificación con el Creador después de la muerte, mientras que la interioridad se siente una parte de la unidad cada día. El conocimiento espiritual nos llega en momentos tranquilos, introspectivos y sutiles, que se manifiestan mediante el poder de un sencillo pensamiento. La vida es un asunto de constante cambio hacia la realización. Nuestro lugar en el mundo hoy puede ser otro mañana. Debemos aprender a adaptarnos a estas diferentes perspectivas de la vida, porque eso también es parte del plan de nuestro desarrollo. Al hacerlo, encontramos la trascendencia del ser en el proceso de cambio desde el cascarón externo y temporal hasta lo que se encuentra dentro de nuestra mente espiritual y permanente. Para elevar la mente humana por encima de aquellos sentimientos de desencanto, debemos expandir nuestra conciencia al tiempo que nos perdonamos por nuestros propios errores. Creo firmemente que para nuestra salud mental, es vital que nos riamos de nosotros mismos y de los tontos predicamentos con que nos involucramos a lo largo del camino. La vida está llena de conflictos y la lucha, el dolor y la felicidad que experimentamos son razones para nuestra existencia. Cada día es un nuevo comienzo. Tengo una última cita que provino de un alma que se preparaba a partir de nuevo, desde el mundo del espíritu hacia una nueva encarnación en la Tierra. Creo que este comentario brinda la conclusión adecuada a este libro. Venir a la Tierra es viajar desde nuestro hogar a una Tierra foránea. Algunas cosas parecen familiares, pero la mayoría son extrañas hasta que nos acostumbramos a ellas, especialmente condiciones que son inolvidables. Nuestro verdadero hogar es un lugar de absoluta paz, total aceptación y completo amor. Cuando nos alejamos del hogar no podemos seguir asumiendo que estas bellas características estarán rodeándonos. En la Tierra debemos aprender a sobreponernos a la intolerancia, la ira y la tristeza mientras buscamos la felicidad y el amor. No debemos perder nuestra integridad a lo largo del camino, sacrificar la bondad para sobrevivir o asumir actitudes de superioridad o inferioridad ante quienes nos rodean. Sabemos que vivir en un mundo imperfecto nos ayudará a apreciar el verdadero significado de la perfección. Pedimos coraje y humildad antes de emprender el viaje a una nueva vida. A medida que crece nuestra conciencia, aumenta la calidad de nuestra existencia. Esta es la forma en que somos probados. Superar la prueba es nuestro destino. Agradecimientos. Este libro está dedicado a mi padre, John H. Newton, por inculcarme su amor por la escritura periodística desde mis primeros años y a mi hijo, Paul, por su humor y estímulo durante los últimos años. Con gratitud a mi esposa, Peggy, quien me colaboró en la revisión de cientos de casos de clientes para la preparación de este libro. Agradecimientos especiales a los lectores del manuscrito Nora Newton Maiper, John Fay, Jacqueline Nash, Gary y Susana Ames. También deseo expresar mi aprecio a las muchas personas que me han contactado desde la publicación de Journey of Souls en 1994, por compartir conmigo cuánto les ha significado conocer más acerca de la existencia después de la muerte. Eventualmente, fueron quienes me persuadieron de llevarlos, una vez más, al otro lado del tiempo.